El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria publicó la declaración el 30 de junio y dijo como sigue: el conmovedor eco del lanzamiento del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia Hwasong-10 que surcó el extenso firmamento, manifestando con energía la inagotable capacidad de defensa nacional nuestra que se fortalece de modo extraordinario día a día, es el gran fruto de la indoblegable voluntad de todo nuestro ejército y pueblo de quemar por completo a los que se atreven a tocar la dignidad y seguridad de la nación, no importa en qué lugar de este orbe se encuentren, y el espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento y el suceso ecuménico que brillará para siempre en la historia nacional. En cuanto a este acontecimiento asombroso que comprobó una vez más la verdad de que la decisión del Partido del Trabajo implica precisamente la puesta en práctica de Corea, todo el mundo no escatima su admiración diciendo que es el desarrollo vertiginoso en elevar al máximo la capacidad nuclear, la manifestación de la tecnología de lanzamiento de alto ángulo extremadamente difícil que no tiene su antecedencia. El acontecimiento que cambió por completo la estructura estratégica de la confrontación Corea-Estados Unidos, y el orgullo de nuestra nación alcanza el cielo. No obstante, Estados Unidos, cautivado por la conciencia de enemistad hacia Corea, vocifera de otra violación de la resolución de la ONU, la provocación grave sobre la paz y otras cosas por el estilo. Se le adhieren las chusmas como los reaccionarios japoneses. Y la horda de la renegada Park Geun-hye también, en vez de alegrarse del gran suceso nacional a que admira todo el mundo, escupe alaridos sofocantes y actúa con maldades. Hay algunas cosas que debemos poner en claridad ante la faz de Estados Unidos, la junta de Park Geun-hye y otros seguidores de toda índole, que actúan de modo desesperado sin ver correctamente esta evidente realidad en que se crea un cambio radical en el destino y perspectiva de nuestra nación y difiere la corriente de la situación en conjunto. El gran éxito del Hwasong-10 es el gran suceso que proclamó con la práctica el perfeccionamiento de la postura de ataque nuclear preventivo autóctono mediante el misil balístico estratégico a larga y mediana distancia y el cambio radical de la corriente de la situación de la península coreana. Hasta ahora, la situación de la última fue la continuación de la unilateral amenaza y conminación de Estados Unidos y sus seguidores tendentes a ocupar a toda costa al norte de Corea y tenerlo como trampolín de su dominio sobre Asia y el Pacífico y la supertensión militar causada por ellas. La posesión de armas nucleares nuestras y el perfeccionamiento de la postura de ataque nuclear preventivo mediante el misil balístico estratégico a larga y mediana distancia no son mercancías hechas para ser reconocidas por alguien o preparar una premisa de ciertas negociaciones. Somos el país poseedor de armas nucleares que tiene hasta la ojiva nuclear minimizada, liviana y multifuncional, y la digna potencia militar que dota hasta del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia a nuestro estilo, no importa que lo reconozca o no alguien. Estados Unidos y la pandilla de Park Geun-hye deben ver claramente esta realidad cambiada radicalmente y actuar con prudencia. El gran éxito en el lanzamiento experimental de Hwasong-10 es una solemne advertencia de nuestro ejército y pueblo de que Estados Unidos y la junta de Park Geun-hye, que contrarian a la corriente de la época, tienen que ver claramente la posición estratégica de otra parte y hacer una correcta opción en el importante punto de hoy. Ahora, cuando la elevación al máximo de nuestra capacidad nuclear se ha confirmado en la realidad y nuestra república entra dignamente en la fila de superpotencias reconocidas por el mundo, deben ser cambiadas radicalmente la vista estratégica y la dirección de política de Estados Unidos y los países vecinos hacia nosotros. Norteamérica tiene que ver claramente nuestra posición estratégica radicalmente cambiada y la esencia del cambio de la situación y hacer una acertada opción antes de tardar más. Si las autoridades surcoreanas no toman la mano de la bondad que nosotros extendemos para escribir una nueva historia de la reunificación, llamándoles como acompañantes con el fin de lograr la reunificación de la patria y forjar el destino de la nación, sin preguntarles el pasado, desaparecerá para siempre incluso la última oportunidad del viraje del destino. Para ellas, sería bueno escuchar con profundo significado ese consejo.